Estamos en vivo por la red Ricardo, la 107.9, con el también Antonio Chivaicura, Rechafe Educador. Lamien, no sé si nos puedes contar más o menos desde su punto de vista. Usted es educador e investigador de este oficio, y de dónde es, por supuesto, porque ¿De dónde nos habla? desde dónde no habla Lamien. Bueno, mi nombre es Antonio Chihuaycura, soy de Cholchol, del territorio de Cholchol. Mi comunidad se llama Yancalhue. Antiguamente se llamaba Yancalhue, ahora se llama Rucapangui Chico. Ya, bien. Usted es, bueno, un poco de lo que nos pasó, de lo que estuvimos leyendo, igual que usted es educador, pero también es investigador. ¿En qué parte en esta área se hace, como se ejerce su profesión, la bien? Sí, de profesión soy educador en primera infancia y bueno, también soy Rucafe y me dedico al Widun también, al Widun. Y vivo en Cholchol, pero trabajo en el territorio de Tirúa, en la zona más lafkenche. Y bueno, me dedico a la investigación, a la lengua, a la revitalización de la lengua, pero también a la investigación en el Rutshán y tratando de acercarme a la memoria oral de de las papás y de los chachay, que aún queda bastante. Y desde esa memoria oral he ido recogiendo un poquito de Kiman. También usted ha sido expositor, igual junto con Clorinda Antinao, en el metal sigue hablando, en el Museo Metropolitano Colombino. Es parte de uno de sus trabajos, de sus logros. ¿Usted hace rechafe o hace otro tipo de trabajo así? Yo soy Rutrafe, como profesión mapuche Rutrafe, pero además hace 5 años me dedico al Wizun, que es a hacer también greda. Pero en el Rutran llevo alrededor de 20 años aproximadamente, y bueno, Clorinda Antinao es mi. A Clorinda Antinao es mi profesora, mi maestra. Ella me enseñó todo lo que sea respecto al Rutshán, también a la lengua, y en el 2016 efectivamente tuvimos una exposición bastante grande, importante, en el Museo Precolombino. No, tuvimos dos salas bastante importantes en las que pusimos nuestro trabajo. Clorinda lleva 45 años en el Rutshán, más de la mitad de lo que llevo yo. Ahí hay una pregunta que yo quería hacerle también, si nos podía contar un poco cómo es esta relación entre su conocimiento de historia, de educación y este oficio, cómo ha ido rescatando este oficio también en el conocimiento de cómo era antes de la invasión española. Si nos puede contar un poco. Bueno, es más complejo, más difícil. Yo creo que llegar hasta antes de la llegada ¿cierto? De gente no mapuche al territorio. Sin embargo, podemos teorizar y conjeturar. Yo creo que, y además la memoria oral guarda también elementos importantes, yacimientos de oro, yacimientos de plata, también respecto a la memoria de cómo la gente usaba el oro y la plata, pero con justa medida. Y a través de lo que cuentan las abuelas y los abuelos, podemos ir de a poquitito, ¿cierto? Recolectando esa historia y esa memoria oral. Pero no creo que sea tan fácil acceder a la memoria más precolombina, excepto por los vestigios que quedan, y porque principalmente la mirada hegemónica que existe desde fuera. Todos los estudios no están hechos por nosotros, sino que están hechos por personas no mapuches con su forma de ver particular el mundo. Este es un poco igual, un poco de la experiencia que usted tiene. Usted nos comentaba hace un rato atrás que había estado en Alemania viendo uno de estos museos donde hay parte de de estas colecciones privadas que o estas colecciones que se han ido para allá. Todos sabemos que hay una historia de trasfondo con respecto a estas joyas. La mayoría han sido profanadas, no solo aquí en el territorio chileno, sino en el territorio argentino. ¿Cómo fue la llegada a ver esos vestigios allá en Alemania también? Sí, bueno, es un proyecto que llevó a cabo Nicolás Valenzuela Quintupil y quien me invitó a participar como rutrafe invitado. Y bueno, mirarlo desde fuera, dimensionar el despojo desde fuera es muy distinto a dimensionarlo desde dentro, desde Gualmapu o desde donde estemos. Yo creo que cuando uno logra salir y dimensiona lo que hemos perdido, y que está repartido por distintos museos del mundo. En Alemania, bueno, ahí supimos que para la ocupación militar del Estado chileno y argentino a nuestro pueblo, pidieron ayuda no solamente a militares de estos dos países, sino que también pidieron ayuda a Alemania. Alemania envió parte de su ejército, ¿cierto?, a destacamentos militares para intervenir el Gualmapu. Y en ese sentido, por eso hay tantas piezas de platería. Yo fui al Museo Etnológico de Berlín, donde trabajó también, ¿cierto?, la Lamien Margarita, quien hace poco lanzó un documental, Marichi Tukulpan. Bueno, yo estuve con la misma colección, solo que la Lamier Margarita estuvo en una área del museo y yo estuve en otra, donde estaban todos los elementos físicos, que hay alrededor de 500, pero gran parte de ellos se perdió para la Segunda Guerra Mundial, estaban con químicos, entonces había que entrar con una vestimenta especial para que no nos enfermemos de alguna manera. Pero ver todas esas piezas desde 1830 hasta 1883, 1900, en los años 80, 1980 también vinieron a buscar una parte de platería mapuche más actual, más contemporánea, y poder abrir esa ventana hacia nuestro pasado y nuestro presente es importante, por no decir es cierto, es impactante. Yo creo que impactante, uno se queda corto con respecto a ver cómo nuestra joya o nuestro hasta la misma esqueleto de nuestros caciques estén en museo, es como igual, esto es como impactante. No sé si sabrá, pero en el museo de La Plata de Buenos Aires, igual hay gran vestigio de lo que es el pueblo mapuche, sobre todo los cráneos de nuestros loncos. Y verlo allá tan lejos, uno dice, claro, se va, es como la realidad misma te golpea. Usted como educador igual pudo transmitir este sentir que tuvo, se lo pudo transmitir a su alumno. ¿Y de qué manera igual uno lo trabaja para que se vea esta realidad y este despojo que se vivió, que vivió el pueblo mapuche también? Efectivamente, bueno, yo nos tocó al grupo con el que fuimos, junto a Nicolás y con una machi, un afkadi de la machi y un angry café, nos tocó estar frente a dos cráneos humanos de un alamien y de un peñi. Y eso es terrible, es tremendo. Pero como dije recién, uno dimensiona el despojo, porque uno estando en nuestros territorios, uno no logra dimensionar todo lo que nos quitaron, que no solamente tiene que ver con territorio, con lengua, sino que también con nuestro poder económico, ¿cierto? Con nuestra economía. No solamente fue un genocidio, sino un economicidio. Cuando un pueblo se le ha afectado su economía, lo único que quiere después es sobrevivir. Entonces, claro, uno lo escucha como el relato de las abuelas, de los abuelos, pero verlo físicamente, ver estas piezas, ver la magnitud de la plata, cuántas mujeres hay detrás de esas platerías, cuántas personas hay detrás de todos esos elementos, esas piezas, o como le llamemos, es impresionante. Yo desde. Y conmovedor también, bien conmovedor, porque vuelve a uno a revivir, ¿cierto?, todos esos relatos de nuestras abuelas y abuelos que sobrevivieron al malón y a lo que vino después de eso. Yo desde la educación, por supuesto que está siempre muy presente, ¿cierto?, de reconstruir. Yo pienso que me traje todas las piezas conmigo, solo al verlas. Un platero o un rutrafe, un angry café, solo al ver una pieza ya se la trae de vuelta. Y la estoy reconstruyendo. En algún momento voy a poder mostrar esas piezas de caballo, con lamien, con peñi, en las comunidades, en este caso en Tirúa, en las comunidades más autónomas también que están en sus procesos propios, y también en otros lugares donde me inviten, en escuelas o en otros espacios, hablando de este contexto histórico en el que está inserto la platería y un poco desfolclorizarlo, ¿no? Porque tiende a folclorizarse fácilmente por lo bonito, por lo llamativo que puede ser la platería, y darle también un sentido político es importante, contextualizarlo políticamente desde un pueblo que los creó y que es parte de nosotros. Claro, un poco de al final uno trata de colocar un límite con respecto a lo que es su saber con respecto a eso. También, ¿cómo ha ido usted? Como usted nos comentaba que hace como 20 años ya está en este arte del rechazo. ¿Usted ha visto una evolución a lo largo de los años de cómo igual los también igual hacen hacen sus propias investigaciones para poder mantener este arte? Sí, yo creo que todos o gran parte de quienes nos dedicamos al Lutrán, de alguna manera, ya al tomar una pieza comienza una investigación, ¿no? Porque nuestra base son las piezas antiguas. Entonces, al observarlas, al tratar de saber qué es lo que quisieron decir las abuelas y los abuelos, al tratar de descifrar, porque generalmente el símbolo en lo mapuche tiende a ser muy difuso. No es que uno pueda leer y decir esto es agua, esto es sol, esto es luna, sino que el símbolo en la platería mapuche tiende a ser mucho más esquivo, trata de ocultarse, de taparse, no cualquiera lo puede leer ni descifrar. Entonces, desde ahí, los plateros actuales no, nos preguntamos qué es lo que quisieron decir, qué es muy personal o es de un territorio en específico. Todos los territorios cambian de simbología, de peso, de materialidad, de tantas cosas. Entonces, hay mucho, mucho que preguntar, hay mucho que investigar, es algo que no se agota, y hay una diversidad tal que siempre estamos aprendiendo. Entonces estamos obligados a investigar. Y claro, esa diversidad en la platería se homogenizó cuando llegó a los museos, porque todo era platería mapuche y daba lo mismo de qué lugar viniera. Pero sin embargo, el territorio es muy importante porque decide la técnica, decide la simbología, la forma, porque cada territorio es muy, muy distinto. Y eso es algo que los plateros actuales de a poco, yo he visto trabajos muy buenos, ¿cierto? Que poco a poco vamos develando y vamos descubriendo también para transmitirlo a las siguientes generaciones. También yo le preguntaba por si podía profundizar un poco más en lo que usted hablaba de la función del retraso. Ahí alguien comentaba que poco se sabe de la función que tenía este oficio ancestral. Y usted justo ahora conversaba, ¿no?, de la dimensión política que tiene esta recuperación para que no se folclorice. Y también mencionaba esto del símbolo, como contendor de símbolo. ¿Qué función tenía? De repente uno se puede preguntar si hay historias encriptadas ahí. ¿Qué idea hay ahí? Eso quería preguntarle. Claro, es un tema muy profundo. Hay distintos tipos de platería, ya desde ahí una diversidad de platerías dependiendo de los territorios, y ahí ya se complica inmediatamente. Porque cada territorio es distinto en sí, pero además cada familia, o a veces hay ciertas piezas individuales donde el símbolo pertenece a la persona en sí, en algún momento de su vida, que puede ser en la juventud, en la madurez, etcétera. Y ese símbolo va cambiando en la medida que va cambiando también la persona. Entonces tiende a ser muy personal, muy individual, pero además está dentro de un contexto territorial muy importante. Entonces, desde ahí se complica un poco seguirle como la hebra. Uno no podemos decir este símbolo significa agua o luna o etcétera, porque va a depender, es como una lectura, ¿cierto? Una lectura que depende de los otros símbolos, de cómo se complementen y también del proceso histórico en el que se construyó la pieza. Porque, claro, acá se conjugan varias áreas, por así decirlo. Primero está el platero, pero también el platero tiene que saber leer el momento histórico en que construye la pieza, el material al que tiene acceso, la persona a quien le hace la pieza, su rol político, espiritual, sus necesidades. Entonces confluyen muchas dimensiones, pero lo que está más accesible, ¿cierto?, tiene que ver con que la plata tiene un rol físico y espiritual importante, es un protector. Las abuelas se colocaban platería en las partes principales de su cuerpo, que tienen que ver con el pecho, donde está la emoción, ¿cierto?, y la cabeza, que tiene que ver con el razonamiento finalmente. Y donde están los órganos más importantes, que es el corazón, los pulmones, etcétera. Entonces tiene que ver con un sentido espiritual, físico también, primario, de contener, de poder cuidar respecto a las energías, ¿cierto? Porque la plata tiene un brillo característico, es mucho más femenina que el oro, que es más solar, más masculino. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí de estas energías y de lo que simbolizan y quién las porta también. No sé si ¿sí? Quizás confundí más en la respuesta, pero no es tan fácil para poder explicarlo. Eso es lo que quiero decir en el fondo, que no, cuando se folcloriza uno dice, ah, esta pieza representa el sol, la luna, pero no es tan fácil como eso. Es tan complejo como el símbolo, como usted lo señala. Yo creo que se explicó muy bien. Muchas gracias. Hay una pregunta que sigue teniendo que ver con eso que usted hablaba, ¿no? Con la dimensión más política, de no folclorizarlo. ¿Y de qué otras maneras usted conoce, o ha visto, o ha participado, se impulsa la recuperación de este oficio, o de otros oficios? Entiendo. Yo creo que hay claridades, ¿cierto? Que primero, si se impulsan o se revitalizan, tiene que ver con una pérdida, y la pérdida está estrictamente unida al despojo. Y desde ahí, para poder revitalizar cualquier práctica mapuche, incluso la lengua, tiene que ver con un sentido político como pueblo. Mientras nuestro pueblo necesite hablar la lengua, se tiene que valorizar. Si se reconstruye políticamente con sus propias autoridades, tiene que necesitar a estas autoridades, ciertas políticas y espirituales o religiosas, y estas autoridades van a necesitar sus platerías. En el fondo es como un todo. Yo no puedo revitalizar la platería por sí misma si no está en un contexto particular que es el pueblo que las creó. Asimismo la lengua y todo lo que tiene que ver con el proceso que estamos pasando como mapuche. Y desde ahí entonces se plantea la platería no desvinculada de su territorio, sino que nace desde un territorio particular, desde una lengua propia, desde un pensamiento propio, ¿cierto? Desde esta concepción mapuche que está tan apegada a su tierra, a su territorio, observando todo lo que sucede en la naturaleza y desde ahí construye. Entonces está muy vinculada al territorio y a esta reconstrucción política como pueblo también. No está desvinculada y no está en el aire. También y el Estado chileno tiene algún rol en esta recuperación del Recafe o juega algún papel así importante igual en esto de revitalización. Yo creo que no, yo creo que la revitalización viene desde nuestras propias necesidades como pueblo. Tener que hablar la lengua nace desde nuestras propias necesidades, querer reconstruir la platería, de saber cómo era. Lo que hace el Estado en el fondo es un poco tratar de restituir derechos entregando ciertos financiamientos que para algunos proyectos. Nosotros en el 2016 tuvimos que acceder a un fondar en ese tiempo para poder mostrar la platería, pero eso no significa que nos hayan construido las piezas de Clara, que llevaba 40 años sola reconstruyendo estas piezas o estas platerías. Entonces, yo creo que el Estado ahí tiene, efectivamente hay una deuda histórica y el Estado cumple con ciertos requisitos en este caso, más económicos, a través de proyectos, pero no tiene nada que ver con nuestra reconstrucción. También, ¿y cree que podría jugar un rol el Estado en la recuperación de los oficios, de este oficio? Yo creo que ahí hay un, evidentemente, debe haber restitución de derechos. Debe haber restitución de derechos porque fuimos despojados primero de nuestro pueblo, de nuestro territorio, fuimos desarmados, expuestos a genocidio, a economicidio y todas las otros temas que hemos hablado ahora. En esa restitución de derechos, efectivamente el Estado debiese aportar, pero hasta ahora. Por ejemplo, en la EIB lo que se ha visto es todo lo contrario, ha tratado de aportar, pero no desde nuestro pueblo. Entonces yo creo que puede en el futuro realizar aportes desde lo económico, desde postulaciones a fondos, etcétera, pero sin duda nuestra proyección tiene que ver con nuestra propia autonomía progresiva, pienso yo, como pueblo, de nosotros decidir cómo queremos vivir, cómo queremos estar, qué economía tener. Y yo creo que eso es importante. El Estado puede ayudar, pero nosotros como pueblo tenemos el derecho a decidir qué es lo que aceptamos y cómo nos proyectamos. Bueno, creo que queda clarísimo esta visión que usted tiene también. Y creo que como todo, ¿no? Como todo arte, al final tiene su propio brillo, su propia voz. Y bueno, el retrato es lo mismo. Por ejemplo, aquí en la comunidad de Icalma, sobre todo de aquí en la comunidad pehuenche, hay muy pocas piezas originales. Aquí el amigo Juan Gálvez, en uno de sus trabajos aquí que hizo, sobre todo tomó la visión de cada uno de los machis que había aquí en este territorio, y bueno, le dio la identidad aquí al territorio de Pehuenche, que es el tema de la Araucaria, del milieu, y del territorio en general. Hizo que el territorio tuviera su propio retrato. En un caso en particular, igual usted ha podido llevar esta visión de algún lugar en específico, igual, y plasmarlo así en su trabajo también, ¿lo ha podido hacer en algún momento? Me parece que no tan profundamente como el Peñi Gálvez lo hizo en Icalma. Lo que he podido hacer es poder encontrar ciertas piezas antiguas y vincularlas con el territorio y desde ahí regresarlas de alguna manera, reenseñarlas, es decir, este símbolo es de acá, yo trabajo en Cholchol y también en los territorios de Tirúa, Cañete. Y desde ahí he podido trabajar con piezas antiguas y de poder reinterpretarlas con las nuevas generaciones. Pero no he podido hacer ese trabajo del Peñi Gálvez de poder reconstruir las piezas en el territorio y de poder hacerlas, porque claro, yo hago el Rostrán, pero también enseño. Entonces hago varias cosas y me falta tiempo también para eso. Sí, bueno, mira, este es como trabajo, son trabajos así como muy específicos. Aquí una la me interesa, está preguntando, dice, como educador, ¿qué desafío ve en la relación al retrafe? Bueno, yo creo que hay varios desafíos, así como van naciendo machis, loncos, ¿cierto? En los territorios, las nuevas generaciones van renaciendo estos roles, también el rol del Rurrenabe va renaciendo de alguna manera y se va necesitando. Sin embargo, yo creo que un desafío importante es el material, el metal, la plata es bastante difícil de adquirir, de acceder, es muy cara, entonces desde ahí eso es un tremendo desafío. Si no tenemos una economía propia, no, como pueblo nos cuesta acceder a las piezas de plata y desde ahí tenemos otras materialidades como la alpaca, como el cobre, etcétera. Pero sin duda la alpaca, la plata es muy, muy importante como metal que nos heredaron las abuelas y los abuelos. Otro desafío, yo creo que importante, tiene que ver con. Bueno, hay varios talleres de platería en distintos lugares, hay bastantes personas enseñando, pero yo creo que tender a la folclorización también es un desafío importante de equilibrar ahí, de profundizar, más que mantenerse en la superficie, de profundizar un poco más en la platería y de poder acceder a estas fuentes orales que son nuestros mayores, porque ellos todavía tienen mucho kimun respecto a ellos, pero está desperdigado. La persona que uno menos espera puede tener kimun en torno a platerías, entonces ahí hay un trabajo muy importante que hacer para todos aquellos que nos dedicamos al Rostrán y cualquier persona del pueblo mapuche que pueda acceder, porque uno de nosotros que acceda a esa información se rescata para todos nosotros como pueblo, es para todos, no es para una sola persona. Qué importante igual también esto, porque al final como dice usted, al final nuestra cultura es como se folcloriza mucho, no solamente la cultura mapuche, sino todos los pueblos originarios se ven envueltos en este círculo. Es una manera de igual de aterrizar estos conceptos, y bueno, y expropiarlos como propio igual, pero igual colocar como un límite igual de qué uno va a entregar y qué es lo que va a salir para afuera. Yo creo que sus conversas igual, los conocimientos, sobre todo los chachay, los papay, no se lo conversan a cualquiera, o sea, hay como un respeto igual a quién se traspasa este kimono. Usted igual ha recorrido bastante zona, igual ha salido al extranjero, usted lo ve de más lejos esto. ¿Qué opinión me merece esto de que la cultura, o sea, la cultura en general, no solo del pueblo mapuche, se ve así como folclorizado, o sea, todo lo bonito, o sea, uno siempre trata de decir, no, el pueblo mapuche es así, pero al final sale para afuera y como el mismo gobierno te lo vende como un folclore, ¿sí? ¿Cómo lo toma usted desde ese sentido? ¿Cómo lo ve o cómo lo vio desde afuera? Porque ahí cambian los panoramas cuando uno sale afuera y ve esto. Sí, exactamente. Sí, es que es más fácil folclorizar, ¿no? Es más fácil dejarlo en la superficie, volverlo liviano cuando un tema es denso o pesado, como difícil de poder entrar, como en este caso es la platería, que uno se queda más con lo visual, con lo estético, con lo bonito que puede ser la forma de las piezas, que es una realidad, efectivamente son hermosas. Pero más allá de ese deslumbramiento, también hay este contexto, ¿cierto? Este kimono que las creó. Y ahí es un poco más complicado de entrar y de acceder, porque necesitamos códigos especiales, necesitamos la lengua, necesitamos cierto sentido estético propio mapuche que no está en Occidente, cuando todos los rutrafes tienen ya el ojo más entrenado, cuando uno empieza a hacer, hacer, hacer, hacer, y ya pasan 10, 20 años, o 40, como en el caso de Clara, haciendo 45, reconstruyendo, el ojo se entrena y tiene una forma de ver muy mapuche, que no lo puedo explicar, pero es un gusto particular mapuche que no está, que es distinto a todos los otros pueblos. Entonces, llegar a tener todos esos ingredientes para construir una pieza, la lengua, el contexto, lo que hablan, es bonito, pero también, como usted dice, hay que tener cuidado con lo que se entrega. Entonces, ahí siempre hay como un límite de qué es lo que vendo, qué es lo que no puedo vender, porque claro, esto sin duda es un trabajo también y todos necesitan vivir. Entonces, ¿cuánto entrego y cuánto se queda con nosotros? Y ahí es un límite, cierto, medio difuso que hay que cuidar. Yo en algunos casos con este afán de querer enseñar, los abuelos me han dicho, no, eso no se dice, eso se guarda para nosotros, o eso pertenece solo a los Rutrafes, no se puede contar a todos, o este símbolo no se puede decir. Entonces, claro, pues necesitamos de las abuelas y los abuelos como son quienes nos van indicando el camino y cómo hacerlo y normando, ¿cierto? Un poco, porque no todo puede salir. También tiene que quedarse con nuestro pueblo. Un poco lo que hacen los Rutrafes, reconstruyendo piezas para su propia gente también, ¿no? Como lo hizo el Peñigalbé en Icalma. Creo que este tema también de lo que se enseña y lo que se guarda también estuvo presente cuando entrevistamos al año Juan. Sí. También se conversó sobre eso. También porque él también Claro. enseña el oficio. Entonces también hablábamos de todo este conocimiento que es muchas veces resistente a los currículos, ¿no? Claro. Sí. Cualquier academia o a cualquier manera de enseñar que es más winca. Claro. Sí, es un Así tema que. delicado, porque además hay mucho extractivismo epistémico, mucho extractivismo no solamente de las piezas, sino que cultural, apropiación cultural. Entonces es súper fácil no tener cuidado y entregar todo. Pero si hay una claridad importante es que las futuras generaciones, niñas y niños, deben heredar esto. Y ese tiene que ser nuestro objetivo principal. independiente de que vivamos de esto, vendamos, etcétera. Nuestro objetivo tienen que ser las niñas y niños, así como la lengua. Si no hay comunidades de niñas y niños hablantes, la lengua se va a morir. Es así con todo lo demás. Tiene que ser nuestro objetivo principal. Qué importante la mía. ¿Usted es profesor? Sí, educador Ajá. de primera infancia. Y enseña a niños y niñas. Enseño a niñas y niños bueno, en este momento enseño en una escuela autónoma en el lago Llehuilleu. Ah, y es profesor de historia. No, soy profesor de Mapudungun. Ah, Trato qué de hacer bien. inmersión y les hablo todo en Mapudungun. Llevamos 2 años, aunque no me entiendan nada. Y ya en el segundo año ya comienzan a avanzar en este proceso de inmersión. Importante la mía porque al final es una manera de conservar esto. La mía, como para ir cerrando este conversatorio, esta entrevista, ¿qué es lo que ve usted hacia el futuro? O sea, dentro de un año o dos, no está alejado. Su visión acerca de lo de Trump, ¿cómo lo ve más allá de, no sé, de esta, se me fue la idea. Pero ¿cómo lo ve de aquí en adelante esto? ¿Cómo me gustaría verlo? Sí. Me gustaría verlo, ¿cierto? Me gustaría ver que así como están naciendo distintas espiritualidades, también nazcan, ¿cierto? De alguna manera más Rutrafe en las propias comunidades. Yo sé que eso es en la medida que se necesite, en la medida que las autoridades espirituales necesiten el Lustran, van a ir emergiendo. Yo no los desvinculo de los otros procesos. El Lustran está muy enmarcado en el proceso político-cultural de nuestro pueblo, entonces desde ahí siento que va avanzando en bloque, así como la lengua se va fortaleciendo en ciertos sectores, el Lustran se fortalece. Si la lengua y el mapuche kimun se debilitan, también se va a debilitar el Lustrán. Entonces es un bloque, es un conjunto de conocimientos que va avanzando en conjunto. Yo a mediano, corto plazo, me gustaría mucho de que haya más plateros, Rutrafes, trabajando para construir piezas para nuestro propio pueblo, ¿no? Más que salgan afuera, a otros lugares, por la venta, que también es necesario, pero debiese haber un equilibrio entre lo que sale para la venta y lo que se queda con nosotros. Y ahí yo creo que hay que lograr ese equilibrio porque siento que demasiado desbalanceado, se dice, un poco desequilibrado. ¿Por qué? Porque no, nosotros no tenemos nuestra economía fuerte para poder adquirir, y es un proceso que se realiza a través de esta autonomía progresiva que va adquiriendo nuestro pueblo y también con esta restitución de derechos. Entonces está todo entrelazado. Sí. ¿Algo más que quería preguntar? No, quería agradecerle por su conversación, por su conocimiento, eso por mi parte, por estar disponible para algunas preguntas, sobre todo cuando se trata de conocimientos que están ahí recuperándose. Entonces, tampoco uno sabe mucho cómo abordar los temas. Y creo que usted lo ha abordado de manera que se vaya entendiendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Muchas por gracias. escucharme. Sí. Muchas gracias también por su tiempo, por su disposición para este segundo conversatorio. Ojalá poder tenerlo próximo en otra conversación, si usted lo permitiese. Sobre todo porque igual es importante seguir conversando acerca de la historia y del retán y cómo va surgiendo y se va se va mostrando también. Así que agradecerle su tiempo y le doy un espacio para que se pueda despedir igual. Así que eso también. Muchas, muchas gracias a ustedes primero por escucharme, por invitarme, por poder hablar, ¿cierto? Poder pensar, repensar nuestro Rutrán y también todo lo que va dentro del Rutrán, que en el fondo es repensar nuestro pueblo, reflexionar sobre el presente y también el futuro de nuestro propio pueblo. Así que muchas gracias. Kumpuche, Alktulutu, Fachinutram, Rume, Mañumu, Win, Tamun, Alktutmeu. Leita in peuca y alpigual, huelucán, tuca, peuain alcutuainca. Tal, tú baila bien. Antes de cortar la transmisión, contarle a la Mien y contarle a todos nuestros auditores que la Radio Ricarma es un espacio abierto. Sí. Quien quiere venir a conversar con nosotras, contar su conocimiento, venir a hacer un programa siempre, es un espacio abierto a todos. Así que agradecemos siempre su sí. escucha. Sí. Peilame, peo calla la mien. Felei, felei lemoria, compuche, peñi platería ancestral, peo calla, compuche. Peo calla la mien, peo calla, chalto mal.